Bogotá 2013. Disfruten ustedes del más rico y exquisito tamal tolimense para esta hora de desayuno. Sí, señora, bien, pues sigan, servidos de restaurante y cafetería. A la orden, sigan. No se preocupe, conocemos nuestro oficio. Es nuestra cordial invitación en esta hora de la mañana, señoras y señores, visítenos para tener el gusto de atenderlos. Servicio de restaurante y cafetería. Ofrecemos delicioso desayuno y tamales. Dos emisoras escolares del suroriente de Bogotá, en la localidad Cuarta, San Cristóbal, han decidido emprender el reto de contar historias. Prepárese, este programa solo funciona si usted está dispuesto a vivir, sentir, pensar y escuchar de otras formas. Postales sonoras, sonidos y voces con historias. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Buenos días, sigan a la orden. Ay, por fin salí a descanso. Qué aburrición de clase. Uy, no, qué pereza. Vamos a saltar lazo. ¿Y dónde está la gente? Se desapareció. ¿Yo con quién voy a jugar? ¿Y ahora? Dios mío. Oye, espérame, Natalia. Ay, Natalia, por fin encuentro a alguien, estoy muy preocupada. No veo a nadie. ¿Sabes a dónde están todos? No sé dónde se fueron, pero ¿por qué se fueron todos y a nosotras nos dejaron? Suenan los fantasmas que se llevan a la gente y dejan a poquitas personas. Ay, Sandra, usted qué película terror se vio anoche. Es primero, los fantasmas no existen. Y segundo, no es lo que nos tenemos que preocupar. Más bien vamos a buscar la gente. Ángela de Castro, fundadora del carnaval. El Carnaval Sol Oriental es un trabajo de tipo pedagógico y cultural que están participando aproximadamente 1.500 estudiantes y un poco más de 40 maestros, más algunos padres de familia y otras personas que apoyan el carnaval. Adaluz Valencia, 4 años en el carnaval. El Carnaval Sol Oriental se hace en una contrapropuesta al Halloween. La idea es que los niños y las niñas representen un tema que es escogido por un grupo de docentes teniendo en cuenta una problemática actual. En el carnaval participan varios colegios. En este momento participa el Colegio Nueva Delhi y el Colegio La Belleza de los Libertadores. La idea, incluso desde antes del primer Carnaval Sol Oriental, el que hicimos en la escuela El Quindío, la idea fue abrir como un puente entre la escuela y el barrio. Es decir, nosotros decíamos romper los muros que separan a las escuelas de las comunidades y de alguna manera sacar el trabajo de los niños al barrio, porque es que casi siempre se hacen exposiciones internas que miran los papás y los niños, pero la comunidad no conoce lo que hace la escuela. Hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Buscando a la gente, no ve que se desapareció y usted tan fresca debería ayudarnos a buscarla. Ay, pero es que yo sé dónde... No, es que estamos muy preocupadas. Miren, nos estamos solas, no vimos a nadie, es como si fuera que fuese el fin del mundo. Ay, Juan, usted siempre está cansado, no ve que estamos preocupadas porque no vemos a nadie. ¡Mírenme cómo estoy sudando! Sudando, parecemos bien un tomate con esa cara tan roja, ¿no? Oigan, además no es tan malo estar solo, igualmente no hay clase, los profesores se fueron y ya no hay nada más, ni para hacer clase ni para nada más. Mire, no ve que estamos solos, que está aquí en su casa, hay pasado algo malo, que a sus papás les haya pasado algo. Debería más bien ayudarnos a buscar a la gente, vamos. Mi nombre es Nelly Caro. Estamos acá en la plazoleta del Colegio Nueva Delhi. Estamos disfrutando mucho, mucho, mucho este carnaval y los invito cada año. ¡Qué divertido el carnaval! Fuimos los primeros cabezotes que tuvimos que hacer con engrudo, porque en esa época, pues, qué colbón ni qué nada. Entonces, hacíamos los cabezotes y como ya tenían una estufa de leña, los colgábamos y ahí se secaban como durante un mes. Pero era muy rico porque trabajábamos, pues, en la tarde también ahí en esa casa armando esos cabezotes. Joana Rodríguez, maestra y habitante de San Cristóbal. ¿Nos puedes contar cómo se hace más o menos un muñecón? Bueno, eso primero lleva tiempo. Hay que inflar la bomba, colocarle varias capas. La primera capa va con periódico húmedo. La segunda capa va con periódico, pero ya con colbón y agua. Y a partir de ahí empieza a llenarse de capas. Más o menos debe tener entre 12 y 15 capas de papel. Ya después viene lo de la pintada, lo de la organizada, colocarlo en el palo, vestirlo y ya. ¿Cómo te ha parecido el proceso de los muñecones? Divertido, porque uno puede compartir y disfrutar con los compañeros que no ha podido compartir nunca. Muy divertido porque los decoramos, los pintamos y nosotros nos podemos mover en el carnaval. Edwin Ibarra, 3 meses participando en el carnaval. ¿Qué le han contado sobre el carnaval? Es una actividad que lleva mucho tiempo en el colegio, 27 años, en la cual cada año se celebra algo diferente, se selecciona un tema diferente, se expresa a través de muñecones, de bailes, de comparsas, entre otras actividades. Ángela de Castro, fundadora del carnaval. Con la educación artística buscábamos desarrollar en los niños mucho la creatividad, mucha expresión de sentimientos, de deseos, de opiniones de los niños, mucho trabajo también de color, mucho manejo de muchos materiales, materiales además que siempre dijimos de buena calidad, que la educación artística es conocimiento, no es solo expresión, no es solamente manejo manual, sino eso implica un conocimiento. Nelly Carla, 31 de octubre de 2013. Ya llevo 2 años apoyando lo que es el carnaval debido a que también me gusta mucho la cultura. Vengo del Meta y este carnaval es para ese espacio, para expresarnos cómo es que estamos contaminando nuestro medio ambiente. Entonces con ese fin es que también vengo y apoyo. Sí, vivo acá, mis hijas estudian acá. Ayudo con los muñecones, ayudo con las presentaciones de mis hijas y fuera de eso también me parece muy bueno apoyar con mi presencia. Más que ser el carnaval, también es educación, cultura. Este año, por ejemplo, estamos dando a conocer lo que nos afecta para nuestra salud, que son las gaseosas, que son las bebidas negras, que es el alcohol, la tecnología que también nos tiene muy aporreados de eso también. Un poco, entonces más que todo es también contestar y fuera de eso también nos lo gozamos, porque a ver, los niños disfrutan mucho haciendo sus muñecones, se esfuerzan, fuera de eso, o sea, es enseñar, pero también es gozársela al 100%. Pero escúchame, porque le estoy diciendo casi el mediodía que yo sé dónde está toda la gente. ¿Y por qué no nos habías dicho antes? Les estoy diciendo casi mediodía que sé dónde está la gente. ¿Dónde? Están en el carnaval, pues claro. ¿No es que hoy es el 31 de octubre? ¿Todos están celebrando día del carnaval? Ciudadano Universal consume su mundo. Nuestro mundo merece estar limpio y no sucio y merece que todos lo cuidemos. Consuelo Rodríguez, 15 años participando en el carnaval. ¿Qué le gusta del carnaval? absolutamente todo, el antes, el durante y el después. Nancy Villarraga, coordinadora escolar. Claro, al principio es el estrés, sobre todo con el tiempo. A veces uno como que se angustia un poco por el tiempo, porque piensa que el tiempo no le va a alcanzar para todo lo que hay que hacer. Yasmín Cortés, 2 años participando en el carnaval. Me gusta la participación que tienen los niños en las actividades, en la elección del tema, en los personajes que se escogen y en la elaboración de los muñecones. Rocío Rodríguez, 2 años participando en el carnaval. En la puesta en escena, salir, ver a los chicos que salen, que tienen su comparsa, que actúan, el vestuario, los colores, la alegría, y pues realmente es donde se ve reflejado todo el trabajo que ellos han hecho y todo el esfuerzo que le han dedicado. Alberto Camelo, 12 años participando en el carnaval. La alegría de la gente, la alegría de los muchachos, eso es un motivo interesante, porque finalmente ellos sacan su muñecón, sacan su proyecto, y efectivamente cuando lo ven concreto, cuando ya lo ven así hecho materia, y lo sacan y lo exhiben ante la comunidad de los barrios diferentes por donde se hace el carnaval, eso da mucha identidad y eso es muy bonito. Silvana Guarín, fotógrafa del carnaval. Pero yo creo que lo más bonito de todo es el ritual del final, cuando queman el sol y empieza un nuevo ciclo para otro carnaval. Tengo 10 años, me llamo Giancarlo Mancipe Rivera. La profesora nos dio como la idea para hacer chalecos y los gorros. Para las niñas, las balacas, también el chaleco. Y así vemos cómo nos disfrazamos. Pablo Cárdenas, padre de familia y exalumno del Colegio La Belleza. Trabajábamos sobre los indígenas, hacíamos una vez hubo un carnaval, cada uno podía hacer el disfraz como quisiera, los hacen de negros, nos disfrazábamos de muchas formas, de indios. Brian Cárdenas, estudiante. A veces nos daban los trajes que eran de colores, o a veces nosotros los teníamos que hacer. Hice un traje de astronauta con ayuda de mi papi, con un traje para manejar químicos. José Humberto Quiñones, exalumno, participa desde los 9 años en el carnaval. El carnaval cada año tiene una idea principal, y sobre eso antes pues se trabajaba todas las materias. Cuando yo estudiaba acá, en torno al carnaval se ejecutaban las materias, entonces matemáticas, historia, sociales, educación física, pues todo iba en torno al carnaval. Por lo menos la parte musical, el tipo de música que se hace en el carnaval, pues es mucho más interesante. La parte de las comparsas, entonces si tú lo miras ahí, la danza, la parte artística, entonces hacer los muñecones, aprender a dibujar. Pues todo eso tiene cosas que marcan la vida de uno. Ángela de Castro, fundadora del carnaval. Hacíamos anualmente un mural por curso con los trabajos con el tema del carnaval. Esos trabajos se iban, como decir, turnando en las paredes, porque eran elementos que se iban a recoger y que al final terminaban formando el adorno que se le ponía al tocado. Entonces, en el tocado, la idea era que confluyeran todos los elementos que se habían estado trabajando durante el desarrollo del trabajo de educación artística, lenguaje y las otras áreas. Daniel Barbosa, exalumno, participa en el carnaval desde los 14 años. En el año 2010, el año que yo me gradué, hicimos en la obra, estamos haciendo un mural, y un compañero que estaba pintando, subió en el muro, un toro se le mandó, y no, eso, todos nos murimos de risa en ese momento, porque pues fue gracioso que solamente pasó un muro, un toro llega y lo sacó corriendo. Otra fue que pues en el 2010, el año que yo me gradué, fui el único que cargó el sol durante todo el carnaval. Inclusive ese sol, cuando lo quemé, me dejó ciertas quemones por ahí, el plástico me quemó todavía, y pues por eso sí quiero venir acá, tener más recuerdos sobre eso. sabía dónde estaba toda la gente. Me deben una. Ay, más bien quiere estar molestando y sigamos disfrutando el carnaval. Y otro día hablamos de eso. Oigan, miren qué bonitos muñecones tan altos y tan hermosos. Qué bonito, ¿no? Es la primera vez que yo voy a participar en un carnaval. Miren esos vestidos tan bonitos. Quisiera colocarme uno. Miren mi muñeco que me quedó tan lindo. ¿Saben qué vamos a hacer el próximo año? Todos nos vamos a reunir y vamos a hacer un muñeco propio. ¡Yupi! Bueno, mi nombre es Juan Felipe Suárez, yo soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, conozco el proyecto del carnaval más o menos hace 15 o 16 años. El recuerdo que tengo fue la primera vez que vine porque mi mamá me invitó. Era muy pequeño y vine disfrazado de tortuga, era el carnaval de los animales. Y yo estaba disfrazado, pues tenía un tocado de tortuga muy bonito que hizo mi mamá. Mi madre hace parte como de todas estas mujeres que estaba al frente de Tertulia Pedagógica, pues empujando este proyecto que tiene la intención de revaluar la cultura, ¿no? Como una forma, digamos, de aprender el arte como un medio para poder generar vínculos y formas de ser diferentes en los pelados y las peladas. Y lo que más me gusta es eso, ver cómo la, digamos, la fuerza, el empuje con el que hacen el trabajo ellas y el trabajo en equipo, que todos y todas terminemos acá vinculándonos y pues preparando la fiesta colectivamente. Yo me llamo Concepción Hurtado. Mis hijos están en el carnaval. Están dos en séptimo, dos están en séptimo, uno está en quinto y la otra está en tercero. Es muy bonito porque uno puede estar en familia con los niños, con todos los compañeros de los niños. El niño mío se graduó el año pasado y también participó todos los años. Mucha gente les felicita a los niños que porque quedaron bonitos los muñecones y todo. Empezamos de acá de Nueva Delhi, vamos por todo el barrio Los Libertadores, vamos a Pinares y de Pinares otra vez acá. Ángela de Castro, fundadora del carnaval. El carnaval en la localidad ha habido un trabajo cultural de muchos años, de más de 30 años, y todos los que trabajábamos en cultura pues empezamos a reconocernos en los diferentes eventos. O sea que yo puedo hablar de eso desde hace 30 años, 28 años, o la promotora cultural, o Pepaso, y nos fuimos conociendo en esos espacios culturales y formamos la red de eventos de la localidad para conseguirle recursos de parte de la alcaldía a los eventos. ¿Qué es lo más difícil en el proceso del carnaval? Siempre ha sido un problema complicado de resolver. Si se está en clase, no se está en muñecones. Si se está en muñecones, no se está en clase. Lo más difícil en este proceso ha sido tratar de que el proceso se haga completo y organizado. Es decir, tratar de cubrir en tiempos y en necesidades lo que cada quien espera y necesita. Pues todos sabemos que el carnaval se hace finalizando el bimestre, que es necesario dar cuenta de también las notas, de que el proceso académico también se lleve al feliz término, pero la idea es también pues abrirle el espacio al carnaval, que es un proyecto muy importante para nosotros en el colegio. Este año pues es mi primera vez que yo voy a participar en un carnaval y me parece muy bonito porque yo siempre había deseado participar en uno y nunca había podido. La intención del carnaval yo creo que es como un regalo que se inventaron los profes para los alumnos. Los mejores alrededor del sol. Nos abrimos espacio. Ok, y en estos momentos yo quiero ver a todo el mundo con la manito arriba. Todo el mundo con la manito arriba. Yo voy a hacer manos arriba. Arriba, arriba, arriba, estas manos. Arriba. Todo el mundo con la manito arriba. Y a mi cuenta de 30, papá, ya la va a tocar. Y vamos a ir con las palmitas. Programa realizado por Radio Juvenil, la mejor de por aquí, del Colegio La Belleza Libertadores. Este programa fue producido como resultado de la beca de creación para franjas de Radio Ciudadanas. Ministerio de Cultura, Prosperidad para Todos. Bogotá 2013.